Estas son las canciones que a mí más me gustan. Homenaje a mi amigo y maestro Otto Greifenstein. Le saluda Jaime Sánchez Cristo tras el éxito de su debut en 2019. At Last, el cantante y compositor Luke Evans vuelve con un nuevo álbum que se llama Song for You, el cual sale a las ventas el 4 de noviembre. El primer adelanto del disco es irresistible. El tema se llama Horizons Blue, escrito por Luke con la reconocida compositora Amy Watts. Eso es Ed Sheeran, Jesse Wars, Horizons Blue. Pues es una canción de esperanza, con la voz tranquila, alta de Luke, sobre una sencilla guitarra acústica y la amabilidad de algunas cuerdas. First day, hotel, two stools by the bar. In that moment, you knew you made your mark. Day two, sleep late, waking to see your face. Coffee, cigar smoke, my finger takes a trace. Your eyebrows, your cheekbones, your lips and your jaw. Knowing deep down we both wanted more. In that moment we were chosen and we knew. We decided our horizon should be blue. Anywhere that you will go, I will go there too. In that moment I was chosen. Everglades to Buenos Aires, late speakers, thrill seekers. We both go climbing up mountains and sweeping outdoors, hiding underneath waterfalls. In that moment we were chosen and we knew. We decided our horizon should be blue. Es australiana americana y pues hizo un trabajo enorme en su larga duración Free and Easy de 1974. Incluye cosas raras del rock como Raised on Rock y un vodevil que se llama Chubbies. El álbum debutó en el 2 de noviembre del 74 y alcanzó el puesto número 8 durante 28 semanas. El 18 de diciembre, la Record Industry Association of America le dio pues una certificación de Gold, que eran 500.000 copias en los Estados Unidos. Es una mujer discreta, con una voz angelical. Esta canción súper buena fue número 1 en las listas de Billboard y se llama Angie Baby con Helen Reddy, 1974. Pues yo la pongo de vez en cuando, pero no me deja de impresionar, porque es una canción de todo mi estilo y la hace un hombre que canta muy bien, CeeLo Green, su tercer trabajo de estudio de Lady Killer. La canción fue estrenada vía digital en el 2011 y bueno, y ahí avanzó en toda su historia hasta que hicieron una nueva versión, I Want You Hold On To Love, que fue bastante distinguida. Digamos que se incorporaron muestras, samples de la música de El Hotel Biblos de Saint-Tropez de 1978, Hold On To Love. La música, por supuesto, y la canción fue lanzada hace unos años. Y esto es tremendo. CeeLo Green, I Want You. The nightlife, yes I do, it's so much fun. And before you know it, here comes the sun. Sweetheart, it's been real, but the thrill is gone. Silence is like spirits that pick my house to haunt. But I know it's there, so I'm nonchalant. Yet deep inside, I need what I want. And I want. Molded island, ease your mind. Oh, it looks like solitaire in the sunshine. I like her cause she's fun. She's fearless. She's a friend of mine. Mm-hmm. Lord, I'm not trying to say that she needs some help. Oh, you can have anything you want with your bad self. I like her cause she's smart. But she's still sexy. She is something else. Oh, that's why I want you. Una banda canadiense bastante buena que comenzó en Estados Unidos con un rock clásico normal, y bueno, pues esto lo hizo Bachman, Turner y Overdrive, BTO. Randy Bachman, yo creo que era como el alma del grupo. Tercer trabajo de estudio, el álbum Not Fragile de 1974, y fue lanzada como sencillo, increíblemente como lado B, y terminó siendo número uno en Billboard, y eso fue el 9 de noviembre de 1974. Vamos pues a recordar este super, super éxito de Bachman Turner Overdrive, que se llama You Ain't Seen Nothing Yet. We'll be right back. Una vez más, Ana Belén se rodeó de los más grandes músicos para darle forma a su nuevo trabajo Viva la Italia, repitiendo con Emmanuel Rufinengo, responsable de un sonido más actual, pues ella se fue a buscar las mejores canciones de los italianos. El trabajo Viva la Italia, pues incluye una de los temas más representativos de la música italiana, por supuesto adaptadas por su esposo, un impresionante lagarto que se llama Víctor Manuel. El resultado es un disco elegante, ¿para qué?, lleno de canciones de éxito y, bueno, una letra que es muy sugestiva, muy bonita y muy triste, con Ana Belén y Si Domani y Si Mañana. Volverte a ver. Estamos presentando las canciones que a mí más me gustan. Homenaje a mi amigo y maestro Otto Graffenstein. Jaime Sánchez Cristo en los comentarios. En el sonido Mauricio Amador. El turno es para Benny King. Hace poco cumplió años. Pues es un cantante de soul que se hizo muy famoso por una versión que todo el mundo ha hecho, John Lennon, todo el mundo, que se llama Stand By Me. Pero dentro de todo eso tengo que rescatar esta canción que llegó a los 10 primeros lugares de popularidad en Billboard y se llama Supernatural Thing. Tu amor es una cosa supernatural, escrita por Horace Fire y por Wynne Guthrie y producida por Bert de Cotto. La canción se incluye en un super trabajo de este artista moreno que se llama Supernatural. Supernatural thing. El turno ahora para músicos supremamente importantes, en este caso Nile Rodgers. Él se inventó el sonido de una banda que tendría muchos temas en los primeros lugares de la música disco, inclusive Freak Out, Dance, Dance, Dance y otros temas del grupo Chic fueron número uno en la lista de Billboard en los Estados Unidos. Yo me fui para otro lado, porque cuando la gente es tan talentosa, le gusta dejar una pequeña estela de dudas, tratando de que no lo siga la mayoría, sino que lo sigamos la minoría. ¿Quién se podría imaginar que esta banda y este artista compuso esto, que se llama Para Chic Sao Paulo, 1977? Thank you. solo para el super, super cantante, compositor, dueño de la marihuana del mundo, con su propia fábrica de hierba, el señor Willie Nelson. Hace poco, 2012. Hace 10 años, porque con él todos los temas son lentos, porque ya va a cumplir 90 años. Y él sigue con su tweaker, con su guitarra, que compró en 1961 y no la cambia. Y pues yo creo que hizo un trabajo muy bonito de standards de los clásicos americanos, del American Songbook. Hemos puesto mucho tremendos temas. El que más hemos puesto es You'll Never Know, pero se me ocurrió esta canción que dice I Can't Give You Anything But Love, del álbum Let's Face the Music and Dance. Y bueno, vamos a escuchar a este hombre, a este gran cantante de country and jazz, con su hermana Bobby en el piano, el baterista Paul English, armónica, bajo, órgano. Y bueno, aquí está I Can Give You Anything But Love. No te puedo dar sino amor. canción muy interesante que hizo parte de la banda sonora de una película que fue nominada como alguna canción original de esta banda sonora de la cinta Rio, que fue muy importante en la carrera de Sergio Méndez. Eso fue por allá en el 2011 y pues él la hizo con John Powell, el tema Copacabana Dreams, banda sonora de la película. Para Lady Antebellum, pues una canción de un grupo country, pertenece al segundo trabajo del mismo, Need You Now, escrita por Dave Heywood. En la entrega de los Grammy 2011, la canción ganó en las categorías de grabación del año, canción del año y canción country del año, con Lady Antebellum, el tema Need You Now. Llegamos al final de las canciones que a mí más me gustan. Homenaje a mi amigo y maestro Otto Greifenstein. Estuvo con ustedes Jaime Sánchez Cristo. A continuación, Visa Múltiple, la FM con Emilio Sánchez. En el sonido, Mauricio Amador. Y el tema Get Over You y Move This Mountain, con una cantante británica maravillosa que ha tenido muchos éxitos en Dinamarca, España, Australia, Estados Unidos, discos de platino, discos de oro, muy bonita, Sophie Alex Baxter, Get Over You. Catch, don't need your foul play. Now you have met your match.